esto de esta vergüenza, esta culpa, esto no poder contarlo, no poder trabajarlo, vivir súper angustiado o angustiada, está relacionado con cómo socialmente se ve. ¿Cómo se ve? Como que sos una pobre persona, que te pasó algo terrible y que no te vas a poder levantar nunca. Aparte, hasta me han dicho, bueno, pero ya pasó hace muchos años. Como que ya está, como que me olvide. La realidad es que cada una cuadra, caminás. ¿Quién no está violada? ¿Quién no fue manoseada? ¿Quién no conoce a alguien que pasó por esta situación? En vez de sorprenderse cada vez que una chica habla, me parece que es importante empezar a ver que esto es, está en todos lados. Los varones que hemos sufrido abusos somos millones. Y sin embargo, todavía cuesta mucho que nos hagamos presente en la escena pública, que los varones salgamos también a contribuir con nuestros testimonios para dar cuenta de esta injusticia. Entendí que era una causa política. Yo ya llevaba muchos años de militancia y no había hecho el quiebre de que defender a mi hija implicaba una lucha que también tenía un carácter político. Acabamos de escuchar este tráiler, te adelanto, de la película La Voz Propia, un documental que se está por proyectar hoy a las 7:30 de la tarde en Punilla, en Villa Jardino, y la tenemos en línea telefónica a su directora, Valeria Sartori, que por lo que tengo entendido acaba de llegar a nuestro valle. ¿Cómo te va, Valeria? Muy buenos días. Leandro te saluda. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Bueno, Valeria, ¿qué es La Voz Propia? La Voz Propia es un documental que recopila la palabra de adultos, mujeres y hombres que sufrieron abusos sexuales durante su infancia y adolescencia y que cuentan un poco cada uno de ellos sus historias de vida y de lucha y de cómo salieron adelante, cada uno a partir de lo que les tocó pasar. Básicamente es eso. Uh-huh. Ah, ¿y cómo se encara a nivel estético un documental de este tipo que en general no, me parece que no fue muy fácil, es muy complicado que digamos, me parece, ¿no? Sí, es complicado en realidad cómo abordar el tema del abuso sin revictimizar, ¿viste? Sin ahondar en detalles en relación a los abusos. Mi idea siempre fue como que ellos pudieran hablar de cómo habían logrado salir adelante. Que eso le sirviera de no sé si de ejemplo, pero sí de impulso a otras personas. Está pensado desde ese lado, en realidad, lo que son las entrevistas. Pues son todas entrevistas donde cada uno de ellos cuenta, ¿sí?, sentado frente a cámara, sus experiencias. Me interesaba escuchar la voz de ellos, por eso se llama La Voz Propia, sin revictimizar y sin caer en lugares comunes que creo que no aportan. O sea, la idea era que esto que te digo, que contaran cómo salieron adelante, y ese es el desafío en realidad, que quien lo viera sintiera como el impulso de decir, bueno, está bueno, veámoslo, pasémoslo en todos los lugares posibles para que le sirva a otras personas. Ese fue el punto de partida mío, digamos. Cuando hablás de evitar que se, o generar un producto audiovisual que se revictimicen, me imagino que te referís quizás a que hoy en día lo que es la televisión nos haga hecho como acostumbrados a esos estilos de entrevista donde se decanta en eso, ¿no? Una y otra vez mostrando la figura de la víctima y tomándolo eso como un subrayado, ¿no? Exactamente, sí. No quise como ahondar en detalles de abusos, digo, eso no aparece en la película, no me interesaba a mí, me parecía que no aportaba nada. Ninguno de ellos cuenta detalles de lo que le pasó, porque me parece que no iba por ahí, digamos. Un poco los medios van siempre para ese lado. Uh-huh. Parece que eso no aporta mucho. Sí me interesaba rescatar cada uno de ellos, como ellos tienen cada uno su historia de lucha y ya llevan como incluso años de activismo en el tema, y qué sé yo, tienen como una mirada muy interesante acerca de cómo lograron recomponerse, digamos, sanar a partir de esa experiencia y rearmar su vida y salir adelante. Eso me interesaba mucho más, me parece mucho más valioso que contar detalles de lo que les pasó, que no me parece que no aporta. Bueno, ahí eso es de victimizar, digamos, como que volver, que te vuelva a contar otra vez lo que le pasó, me parece que eso no. Eso ya está en la tele, digamos. Yo quise, el desafío mío era como plantear otra cosa, otro punto de vista. Claro, ahí me dejaste pensando. Quizás de alguna manera lo que es el ámbito televisivo, incluso si se quiere judicial, policial, criminal, tomamos esas historias a partir de el momento que ocurre ese hecho, de ese hecho para atrás, digamos, como reconstruir cómo ha sido ese terrible momento, pero por lo que entiendo en esta película, La Voz Propia, en realidad lo que pretende es describir lo que ocurrió a partir del día después, digamos, los momentos posteriores, cómo encaran estas personas a partir de este de estos momentos, de este tramo de sus vidas y cómo afrontarlos. Me parece que de alguna manera apuntaría a eso, ¿no? Exactamente, sí, así es. Sí, que ya son todos hombres y mujeres adultas, uh-huh. Y creo que la distancia les permite como tener otra perspectiva también, ¿no? Y además, otra cosa que, escuchándote hablar, ellos también cuentan acerca de cómo el entorno de ellos lo tomó, si los apoyaron, si nos apoyaron. Entonces mi idea también era que nosotros como espectadores, y ahora me corro del lugar de directora, también sentirnos interpelados, ¿no? En que empecemos a mirar alrededor a ver si no hay alguien que está pasando por una situación así, qué hacer, cómo involucrarse. Ellos hablan todo de cómo, viste, el entorno no necesariamente los acompañó de la mejor manera. Me interesaba también que el documental interpelaran en algún punto también al resto, a los que no sufrimos abuso, pero sí, quizás si empiezas a mirar alrededor hay alguien al que le pasó o le puede estar pasando, ¿no? Como un llamado de atención para que todos empecemos a estar un poco más atentos y más comprometidos. ¿Cómo se originó este proyecto? Hay una de las psicólogas que aparece en la película, que se llama María Beatriz Miller, que es una profesional, como una persona muy reconocida en lo que es el abuso sexual infantil. Ella está en una ONG que se llama Salud Activa. Yo la conozco a ella desde hace muchos años. Ella trabaja hace, sí, no sé si decirte 20 o 30 años con este tema. Uh-huh. Y surgió un poco hablando con ella. Yo había hecho un cortito hace muchos años, cuando estudiaba cine en la escuela de cine, con chicas que habían sufrido abuso. De ahí quedó como la idea, quedó ese cortito. Y hace 5 años más o menos que empezamos con este proyecto, porque bueno, por todo lo que estaba pasando en la justicia, por cómo las víctimas no son escuchadas, los abusadores no son condenados, digo, la situación en el ámbito de la justicia es muy grave, y nos pareció que era como urgente hacer algo, hacer un material audiovisual que sirviera para empezar a concientizar, para empezar a cambiar las cosas. Pues hay un cambio en la sociedad, si la gente se está empezando a animar a hablar, pero ese cambio todavía no se está viendo reflejado en la justicia. Uh-huh. Hay como una urgencia, me parece a mí, para empezar a ver qué es lo que está pasando. Uh-huh. Muy bien. Las víctimas empiezan a encontrar justicia, digamos, que es lo que necesitan, entre otras cosas, para poder salir adelante. Uh-huh. Vos decís que a nivel judicial todavía estamos flojos, ¿no? Muy flojos, sí, muy flojos. Uh-huh. Valeria, y bueno, ¿cómo han sido las proyecciones en otros ámbitos del país, digamos? ¿Cómo ha sido la circulación de la película y cómo ha sido la recepción, digamos, de parte de los que han tenido la posibilidad de verla? Hay mucha avidez por ver la película. Creo que no hay ningún otro documental o película, ficción creo que sí hay, pero sobre el abuso sexual infantil es como un tema que nadie quiso agarrar hasta ahora, ¿viste? Como algo caliente que nadie quiso hacerse cargo. Entonces hay como mucha avidez por verla. Me han llamado de un montón de lugares. La semana pasada estuvimos en Río Gallegos. Y vino mucha gente, y vino gente de otros pueblos cercanos. O sea, hay como muchas ganas de hablar sobre este tema. Me encontré con eso. Hay cierta resistencia por alguna parte de algunas personas y mucha avidez por parte de otras, porque lamentablemente es algo muy común. Todos conocen a alguien a quien le pasó, y si no creen que no, es cuestión de empezar a preguntar, y siempre hay alguien. Entonces es como que empiezas a tocar así algunos lugares y empieza a salir casos por todos lados y gente que necesita hablar y que necesita poner sobre la mesa esto que hasta ahora estuvo como escondido. Uh-huh. Entonces me llaman y me piden de verlo en un montón de lugares. Estoy teniendo muchas proyecciones y eso está bueno. Uh-huh. Y la idea mía también es, dentro de unos meses, cuando termine con estas proyecciones, poder subirlo en internet y que circule y que pueda ver la mayor cantidad de gente posible. Uh-huh. Me dejaste ahí pensando el tema de cómo desde el cine encarar estos temas, ya sea de la ficción o el documental. De ficción me parece que seguramente hay, o por lo menos tomar, a veces recordando películas que quizás desde un costado más morbosa, pienso en El Polaquito en los años 90, aunque lo toman como en un segundo plano, pero bueno, lo toman ahí, a mi entender, demasiado morboso incluso. Pero a nivel documental me parece que no se lo ha encarado mucho. También, bueno, está esta cuestión de que por un lado está esta televisación de este tema más apegado a una crónica policial o que más lacrimógena, y quizás desde el ámbito más cinematográfico es todo un desafío tener que encarar un estilo, una estética, porque en definitiva la estética es la ética, encarar cómo encarar un tema tan sensible y encima tan televisado, me parece que es todo un desafío que a lo mejor es muy complicado y que por ende quizás eso explica por qué quizás no hay tantos documentales per se que encaren esto. Sí, seguramente, sí, porque lo más fácil es ir a lo que hace la tele, ¿no? Esta cosa policial que decís vos, que sentar a la persona que cuente los horrores que le tocó vivir. Yo le traté de escapar a eso todo lo más que pude. Entonces, sí, la estética es esa. Yo quise sentarlos a ellos a que cuenten sus historias, desde como vos decís, desde el abuso en adelante, con un fondo neutro. En los que vean la peli van a ver que ellos están todos con el mismo fondo atrás. O sea, no quería indagar en su casa, mostrar sus cosas cotidianas, porque me parecía que no era el punto. El punto es la palabra de ellos y lo que ellos tengan para decir. Desaparecen todos en un mismo lugar, contando historias que son diferentes entre sí. Sí, hay una madre que tuvo una hija que fue abusada, hay un hombre que fue abusado por un sacerdote, y así, son dos casos distintos, son todos puestos en el mismo lugar, tratados con la mayor cantidad de respeto posible. Esa fue como la premisa número uno. Muy bien, Valeria, entonces vamos a realizar la invitación hoy a las 19:30 horas en el Cine Teatro Alejandrino Giardino, calle Domingo Mícono 246, la proyección del documental La Voz Propia. Así es. Te mandamos un fuerte saludo y muchas gracias por tomarte este tiempo para esta entrevista. Gracias a vos. Saludos. Valeria Sartori, directora de La Voz Propia, esta actividad, esta proyección de su película La Voz Propia, que reiteramos, será a las 19:30 horas en el Cine Teatro, ahí en la calle Domingo Mícono a la altura 246, en Villa Giardino, una actividad organizada por Madres Organizadas contra el Abuso Sexual en la Infancia de Capilla del Monte y la Fundación CEPROFA, Centro de Protección Familiar.